te amamos. ¿Cuántos aman a nuestro Rey eterno, a su Rey infinito? Es Él. Señor Jesucristo, Rey infinito, Cristo eres nuestro.